damos un repaso a las estanterías mientras nos vamos tropezando con el carro. La mayonesa, la mantequilla, los embutidos, los enlatados, precocinados, preconcentrados, los desnatados y los pasteurizados. ¡Qué divertido es comprar nuestros productos, nuestras ofertas, autoservicio! ¿Tienes tarjeta? ¡Deja la pasta! ¡Compra de mierda! ¡Hasta otra tonto! ¡Que te diviertas! Nos gustan mucho las dictaduras. Allí los curris son mucho más baratos. Somos los líderes, los más competitivos. Somos los mismos que te dejan sin trabajo. Cualquier imbécil que se meta por en medio, nos lo compramos, solo liquidamos. ¡Qué divertido es comprar nuestros productos, nuestras ofertas, autoservicio! ¿Tienes tarjeta? ¡Deja la pasta! Te lo vendemos con el libro de instrucciones, te lo mandamos a domicilio, y si te cansas te le masticamos, y para recuperar el brillo de tus dientes te le cepillo y te le piños. ¡Qué divertido es comprar nuestros productos, nuestras ofertas, autoservicio! ¿Tienes tarjeta? ¡Deja la pasta! ¡Cómprate mierda! ¡Hasta otra tonto! ¡Que te diviertas! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Venga la rebaja, cha, cha, cha! Y quemar a mi patrón fue mucho más divertido que la hoguera de San Juan. Alto de pardo, pa' y vino. Mierda pa' ti, una mierda pa' ti, una mierda pa' ti. Comerá, hijo de mi patrón. Hace París, hace Roma y Berlín. Hoy te quemo yo a ti, como tú me has quemado a mí. Y es que yo antes no era así, retorcido y negativo, pero el mundo laboral me volvió muy vengativo. Él quería mi calor y le di mi gasolina cuando mi conducto anal reventó de tanto amor. Mierda pa' ti, una mierda pa' ti, una mierda pa' ti. Comerá, hijo de mi patrón. Como hace París, arde Roma y Berlín. Hoy te quemo yo a ti, como tú me has quemado a mí. Puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Así es, buenas noches, punkis. Acá estamos empezando el programa 7 de Malcriando el Underpunk, 14 de junio del 2021. Acá estoy con Dani. Hola Gerardo, ¿cómo andás? Acompañándonos. Y bueno, hoy arrancamos con Evaristo, ¿no? Que ayer cumplió 61 añitos. Es un pibe. Está hecho un pibe, Evaristo, olvídate, ahí en el escenario salta y corre como el primer día. Y bueno, es como el poeta, ¿no? El filósofo del punk, Evaristo. Que con dos palabras te explica algo que uno puede llegar a estar tres días tratando de explicar. Pero es lo que yo digo muchas veces de la música y eso. ¿Cómo lo tenés que resumir? Porque no puedes hacer un poema ni un libro, ¿entendés? Lo tenés que resumir ahí, claro, un par de letras. Claro. No es un manifiesto, ¿no? Es por eso, es. Y en el tema. Complicado. Y ese es el talento que tiene Evaristo, ¿no? Que en un tema te explica una situación que es para un libro. Sé lo que pensaba, no entra por Carriego, ¿no? Evaristo Carriego era. Y no, él lo bautizó así, su padre. Y bueno, capaz que le vino entonces ya la. Claro, que fueron, de hecho, el padre tenía como un almacén así en Galicia, porque él en realidad es de Galicia, pero después se fue a los Países Bajos, ¿no? Donde, sí. A Salvatierra, que es donde es la Polla Records. Son todos vascos menos él. Y contaba el padre que vinieron unas monjas a su almacén y le dijeron, pero ¿cómo puede ser que su hijo queme una cruz en el escenario? Los recitales, Evaristo lo empieza con una cruz prendida a fuego en la olla, ¿no? Y el padre dijo, no sé, yo a buenas escuelas lo mandé. Lo había mandado a las escuelas de las monjas, ¿sí? Así que si le enseñaron eso, aprendió perfecto Evaristo, así que bien, feliz cumple, Eva. Lo que escuchamos era, el primer tema fue del disco Revolución del 85, El Congreso de los Ratones. Después escuchamos de su otra banda cuando la Polla se disolvió, que gracias a Dios después volvieron, gracias a Dios no, gracias a ellos, después volvieron y nos dieron acá un recital en La Plata, exquisito, y siguen girando también. Bueno, el segundo fue de Viqueiras o Tecaras, ¿no? En castellano. Del disco Nuevos Héroes del Rock del 2002, Bad Religion. Ese disco es muy loco porque lo sacaron sin decir quiénes eran, ¿no? Decían que eran una banda que hacía covers de música neozelandesa y se inventaron nombres, se inventaron todo un estilo. Y el grupo también pusieron un grupo. Sí, el cantante era Pirulín, no me acuerdo el nombre que se pusieron, pero se cambiaron los nombres. Todo seudónimo. Y había sido que era Evaristo, el gran Evaristo. Y bueno, después en el tercer tema escuchamos de Buscándose la Vida, de la otra banda también que siguió a Keigas, que es de Mías o Temeas. Hiper, ¿no? La historia cuando uno va al supermercado y compra y va gastando el dinero en esas cosas. Y después de Gatillazo, ¿no? Que es la banda actual de Evaristo, que es la que sigue rodando también, ¿no? Que ahora está media detenida por el tema de la gira de la Polla, pero que sigue bien vigente y sí, sacan discos bastante seguido, que es Gatillazo, que el tema que escuchamos es Señor Juez del disco Sex Pastels del 2008. Así que bueno, ese fue nuestro feliz cumpleaños Evaristo. Y ahora vamos directo al protagonista, ¿no? Del programa de hoy, que es La Rampa Social. Nos envasaron. Una banda que se hizo amiga, ya venimos escuchándolos, ¿no? Pero hoy nos van a regalar una entrevista. Ahí Diego, ¿no? Así que vamos a escuchar dos temitas de La Rafa y mientras tanto lo voy llamando a Diego, así nos comunicamos y nos va contando un poquito cómo maneja todo esto de Garrafa, cómo es esto de los splits, ¿no? Que me encanta. Cómo, está bárbaro, cómo se juntan con bandas, siguen, quieren nutrirlos, ¿no? Y malcriando, juntándose con otras bandas. Por eso, y eso de compartir con otros músicos, de estar dando. Me encanta. De hecho, creo que el último, ahora después le voy a preguntar si fue el último, lo hicieron con Garrafa Vacía, que también son como tocayos. que es una banda de Brasil, nada más que para la garrafa y la botella, ¿no? Pero bueno, ahí son tocayos del mismo modo, así que bueno, vamos a escuchar unos temitas y ya me comunico con Diego. Social, justo estábamos charlando de nuestros hijos, ¿no? Que, cómo evitarlo, ¿no? El cariño que uno le tiene a los hijos, y estamos escuchando, recién escuchamos Explosión Garrafal, que fue la que nos dio la presentación con ese sonido explosivo justamente, y Mi Vida Cotidiana, que es un tema de Embate que me encanta y que me imagino que al ser así paisanos, mucho tuvo que ver. Y acá estamos con Diego de Garrafa Social. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, che, todo bien acá, disfrutando del pan de garrafa. Bueno, buenísimo que hayas estado pasando ahí. Sí. Me encantó eso de los splits, vos sabés que me los escuché todos, tocaron, hicieron conjuntamente con un montón de bandas de todos lados esos split que están buenísimos y que es una forma, ¿no?, como de mantenerse en la ruta. Sí, la verdad que hace poco empezamos con esa idea de los split, ya creo que hace un año, gracias a la banda de Garrafa Vacía de Brasil. Sí. Que nos recomendó y dijo que hagamos un split, después, como salió bien, hicimos el volumen 2 con ellos del split, y la verdad que te ayuda a romper un poco esto de la frontera, viste que las plataformas crean algoritmos y ponen frontera digital entre un país y otro. Ah, sí. Vos sacás un split con una banda de otro país, es como que la cruzás la frontera sin pedirle permiso a los algoritmos. Ah, claro, es una forma de romper con todas las limitaciones, ¿no? También, está bueno eso. Claro. Está bueno. Más que nada lo hemos hablado con la banda y lo hacemos por la difusión, más que nada, ¿viste? Sí. Porque ayuda, por ejemplo, a entrar con tu música a otro país, que la música de otro país venga de nosotros. Lo mismo pasa entre provincias, ¿viste? Sí. Hay mucho intercambio con bandas de Entre Ríos, Buenos Aires, con Split. Con Olor a Pata hicieron. Con Olor a Pata. Que esa es amiga de la casa, Olor a Pata. Sí, está buenísimo la banda, me gusta mucho esa banda. El Pichi. Y tienen una carrera hermosa también. Sí, la verdad es que sí, son de la vieja escuela. Sí, bien, sí. Bien vieja escuela, los Olor a Pata. Sí. Les mando un abrazo si están escuchando. Sí, siempre. Al Claudio, el Pichi, sí, tocamos juntos también con Pichi. Anduvo por todos lados, el Pichi es un fenómeno. Qué grande, Claudio, le mando saludos. Ahí está. Y también hemos hecho split con una banda de Uruguay que se llama Puntano, con una banda de Chile que se llama Paranoia, que ya va a salir ahora en estos días, el split, con una banda de Bolivia llamada La Deuda. Está en tratativa un split con una banda de Panamá y otras bandas más, ya de a poco los vamos a ir lanzando para seguir difundiendo el under conjuntamente entre las bandas. Buenísimo. Y ahora el día 3 del Punk Argento, ¿no? El 20 de junio van a estar tocando también ahí, va a estar saliendo por YouTube un festival. Video streaming, ¿no? Buenísimo. Punk Argento. Así que también está muy buena la propuesta, todo lo que está organizando Juan Pablo Duarte. Sí. Está apoyando también muy fuertemente al under local y también de otro país. Sí, es muy interesante lo que hace. El Punk Argento es un compilado, ¿no? Contamos para los que no conocen, que tiene una banda de cada provincia de Argentina. Y claro. Y para nosotros los que nos gusta esto y conocer bandas y traspasar fronteras es maravilloso. Yo con ese compilado, bueno, aparte de haberlos escuchado ustedes, conocimos a Repelente, que es una banda que también pasó por acá, Ocupa, Iván de San Juan. Sí, que seguimos en contacto, de hecho hablamos casi todos los días con Iván, seguramente no se está escuchando porque es un programa. Le mandamos un abrazo también a Iván y Dosis Punk, que también el Chelo también, otro monstruo, vieja escuela también. Sí, Dosis Punk siempre. Sí, siempre hoy va a sonar también, que es muy bueno lo que están haciendo los chicos de Dosis con su grupo ahí en Facebook de difusión del punk rock, ¿no? Después vamos a comentar también eso. Hace poquito con Chelo 2 y Dev y otros amigos de Neuquén y de otras bandas hicimos Círculo Under. Claro. Que era una cadena de difusión del Under que en la página que tiene Chelo, que es de 12 Pan, que se llama Punk Rock Difusión, la página está muy buena. Sí. Se hizo una convocatoria de bandas en donde cada banda dejaba sus enlaces para que las bandas se conozcan todas entre sí, la gente. Estuvo muy bueno, se juntaron muchísimas bandas y nació la amistad también de muchas bandas que no se conocían. Está muy bueno lo que hizo Chelo también por la difusión. Totalmente, y está bueno eso, que nos comuniquemos entre las bandas. Eso lo quería mencionar también, que lo que está haciendo Chelo es una especie de base de datos de todas las bandas punk que son del under y que están desparramadas por todos lados, ¿no? En el grupo de Facebook, que es Pan Rock Difusión, ¿sí? Lo pueden buscar así. Claro. Y o por la página de Dosis Punk también pueden encontrar, hay una especie de Excel donde se están juntando, se está haciendo la base de datos de un montón de bandas que se pueden agregar los que no están, si tenés una banda te agregás ahí, y se están agregando también los medios de difusión, que yo agregué también, ¿no? La radio y el programa, que son los que hacemos también que se difundan las cosas, ¿no? Entre ustedes y los que tenemos programas. Una ABC del pan rock, que están todas las bandas por abecedario, una página pan rock difusión. Sí, es buenísimo, la verdad que invito. Terrible laburo, aparte, cómo se nota, ¿no? Que hay pasión por esto, que es de todo un modo desinteresado, es solo por el amor y la pasión al pan rock, ¿no? Es buenísimo. Igual que a través de la cadena de difusión de Fenix Fest también he conocido no solo banda de punk rock sino también de metal, hardcore, alternativo, todo el estilo también. Sí. He hecho mucha amistad. Hay muchísima gente ahora trabajando por el under y la verdad que están haciendo un muy buen laburo. Sí, me encanta eso de que dentro de las limitaciones en las que nos presenta el hoy día, ¿no? Se siga moviendo y que la banda sigan buscando el modo de poder seguir mostrando lo que hacen. Sí. También me hiciste acordar a los streaming de Antikiosquín Rock. También, otro festivalazo. Otro laburo muy lindo, la verdad que están laburando bien las bandas y las unidas en pandemia, están haciendo una movida muy grosa. Sí, está buenísimo eso. Está buenísimo y la verdad que uno se siente orgulloso, ¿no? del género cuando pasan esas cosas. La verdad que sí. Y bueno, también hay otra página que ayuda mucho a la banda que se llama Invasión Pan. Sí. Que tiene un canal de YouTube, un Facebook también. El blog también. Un blog que apoya mucho también a la banda. Sí, hay un montón de gente, como estaba en su momento también Payo Macana, no sé si lo recordarás, que era de Pergamino, que sacaba los compilados en la época del Fotolog. De una, sí. Ya todo viene de la época de los compilados en caseta, ¿verdad? Sí, eso me encanta. Y los splits en caseta, que creo que una vuelta hizo un split, no sé. No me acuerdo si era Fampi, por un buquí con otra banda y varias bandas así que eran bien under en aquella época, se difundían con split también en casa. Sí, está buenísimo eso, está buenísimo porque o sea en el split cualquiera de las dos bandas reparte, ¿no? el split por todos lados y indirectamente van conociendo a la otra banda, ¿no? También es buenísimo eso, es la idea de... Bueno, sí. Y van juntas con la difusión, por ejemplo, si una banda lanza 300 enlaces del split y la otra 300 y como que se duplica la difusión, ¿no? Totalmente. Bueno, Diego, escuchamos un temita más de Garrafa, si querés, y seguimos charlando, ¿te parece? Sí, buenísimo. Ahí vamos, vamos a escuchar un tema que a mí me encanta, que es una versión de No Quiero Ir a la Guerra de Flema. Ah, sí, lo grabamos en el último en vivo, ese lo sacamos de quito de pandemia, como para hacer algo en la pandemia. Está buenísimo, y me encanta la voz esa Elvis, me encanta. Y una onda entre Joe Ramón y Elvis, es buenísima. Me encanta. Sí, la verdad que es mi hermano, el cantante. Bien. Su estilo. Eso te iba a preguntar, te lo iba a preguntar después, pero ahora que lo mencionás, te lo pregunto directamente. Tenemos tres Alonsos ahí en Garrafa. Claro, todo queda en familia. Bueno, mi hija se suma en los shows, en algunas grabaciones. ¿Quién es? Aymara. Claro. ¿Se pronuncia así? ¿Lo dije bien? Sí. Aymara, ajá. Ahí está. Hemos tocado juntos también en algunos bares. Qué bueno. Hemos hecho algunas grabaciones con ella también cuando hagamos otro disco de estudio. ¿Ella es la que hace danza también? ¿La que empezó danza hoy? También hace, pero más que nada de pianista. Ella. Mirá, qué grande. En un conservatorio. qué abanico artístico que tiene, me encanta Aymara. Me encanta. Está quedando toda la familia. Sí, totalmente. ¿Querés que...? Arrancamos con los vecinos y después se sumaron a amigos de Maipú y de otro lado. Olvidate, y eso se va a ir así, multiplicando. Cuando hay buena energía, sí, pasa eso. Eso es lo que decimos también. Aparte de sentirnos una banda, nos sentimos un club. Tenemos dos bateristas, como tres guitarristas, y nos vamos rotando, ¿viste? Esta para hacer la formación que estamos tocando más seguido ahora, ¿viste? Sí, sí, pero sí. Pero los otros chicos también son de la banda, cuando nos necesitamos todos, si alguna gira no puede uno, va a otro. Excelente. Siempre nos la rebuscamos así. Una especie de cofradía hay ahí. Claro, decimos que no somos ni cuatro ni cinco, somos como siete, ocho. Son garrafas sociales. Claro, somos sociales. De una, somos garrafa social directamente. Claro, por ejemplo, el baterista que tocaba antes en el demo y en el primer disco, ahora viste que tenemos otro batero. Entonces el baterista nos toca la tercera viola. Buenísimo. Cuando se fue de la banda, yo dije, vos vas a ser siempre parte de la banda. Y ahora lo necesitamos para tocar la guitarra y empezó a tocar la guitarra con nosotros. Así. Qué bueno. Ensayamos con tres guitarras, a veces con dos, hemos tocado en recitales con tres guitarras también. Qué bueno, te iba a preguntar por la formación, pero no terminamos mal, ¿no? No, nos querés marcar más o menos quiénes son los, sin dejar a nadie afuera, ¿no? Sin ánimo de eso. Bueno, en un club, en batería está Ángel Guevara, que está aprendiendo a tocar guitarra, porque también podemos arreglarnos la... cada vez que falta alguno. Está el otro chico, Fabián Vistoretti, que también es baterista, pero ahora está como guitarrista, como tercera guitarra, y toca la batería cuando no puede el chico. Después está mi hermano Daniel Alonso en guitarra y voz. Bueno, Fabián, que ya lo nombramos, que es baterista y guitarrista. Sí. En tercera guitarra. En guitarra también está Johnny Coria, que viene de una banda de rock and roll, surf, que se llama After People, y bueno... Se nota eso, ¿eh? Se nota la influencia ahí. Se va notando. Sí, sí. Así que empezó como haciendo el aguante y ahora toca con nosotros. Después estoy yo en el bajo, Diego Alonso, bueno, el gato, me conocen de embate, ¿eh? Sí. Como el gato. Mira. Luego está yo en el bajo y bueno, también está... mi hija que nos toca en los recitales del teclado, está Mario Núñez que toca melódica y va a hacer los vientos en vivo. Y esa trompeta. Y está también el bajista de Paranoia de Mendoza que también ha tocado el bajo cuando yo he tenido que elaborar. O ha tocado a veces el bajo, yo me he pasado la viola, siempre vamos rotando cuando falta alguno. Qué bueno, che, qué bueno eso, ¿no? No se corta nunca, olvídate. Somos un montón ahí. Sí, sí, sí, qué lindo. Y está Octavio también, que si algún día lo necesitamos, que tocaba antes en el primer álbum en el estudio y en el segundo, en Explosión y Melodía, tocaba Octavio. Qué bueno. Que si algún día lo necesitamos, seguro que también se prende, y somos un club. Qué bueno, me imagino esos asados, ¿no? Multitudinarios. Sí, eso es lo que me gusta, que no falte alguno, ¿viste? Claro. Para el asadito tenemos que estar todos y en el recital vamos tocando los que van podiendo, si tenemos que salir de Mendoza. Totalmente, pero el asado tiene que estar, ¿no? Con la asistencia perfecta todos, olvídate. Sí, ese es un ritual, cuando han venido Fiebre del Sistema, The Mind de Buenos Aires, hemos trazado, cuando han venido Descontrol de Neuquén, han venido la banda de San Juan, y Efectos Secundarios San Juan, Fermental de San Juan, han venido Mendoza, Híbrido de San Luis, ha venido de Contragolpe de San Luis, y un montón de bandas de todos lados, de Chile. Qué ha bueno. Venido Sicario de Chile, ha venido Loviño y los tres por cabo de Brasil, a Mendoza, y con todo hemos hecho asado y vino, es un ritual ya. Excelente, Eso está genial, ahí en Mendoza no puede faltar el vino. Y una pregunta pequeña, cuando están así tocando a veces en vivo, ¿hacen así rotaciones? Que yo, bueno, yo me salgo de la viola, me voy a la batería, o entra otro a tocar la viola. Sí, lo hemos hecho, sobre todo en la batería. Hubo un toque en San Juan que tocamos con los dos bateros, la mitad de los temas lo tocó uno y la mitad el otro batero. Después hemos hecho rotaciones en algunos temas con mi hermano, yo me he colgado la guitarra y él el bajo, y hemos tocado también con invitados que no son de la banda, y siempre hemos hecho ese tipo de cosas, de rotaciones. Diversión pura. Estamos haciendo es tocar con menos rotación, pero siempre hay alguno disponible para los toques, para que podamos hacer mínimo dos violas, porque nos gusta tocar con dos violas. Claro. Tenemos tres guitarristas, pero si se puede tocar con dos violas, mejor. Siempre hay alguno que por ahí no puede, por laburo o por algo. Totalmente. Que es diversión pura, me encanta eso, que se comparte. Claro, lo único que espero que no nos falte mi hermano, porque una vuelta tuve que cantar yo, porque no sé qué problema tuvo que elaborar. ¿Qué problema, no? ¿Hacer esa voz? Fue un problema, fue el festival, el último Mendopan, creo que hice yo, y tuve que cantar todos los temas yo, así que nos defendimos como pudimos ese toque. Me imagino que ha salido joya también, ¿no? Claro, viste que yo nada que ver la voz mía, él tiene una voz más grave y yo muy mucho más aguda. Y bueno, pero lo importante ahí es hacer tu voz y no intentar hacer la, ¿no? la de tu hermano, porque si no te metes en un problema. Me acuerdo que esa vuelta fue otra versión de Garra. Sí, bueno, pero me imagino que como hay versiones con diferentes violas y diferentes baterías, esa versión también debe haber estado muy buena. Claro, y sabes que faltó mi hermano, que la viola de él dedica a los riffs y hace muchos arreglos. Sí. Yo la puse bien sucia y toqué bien pan, flema. La podrilla, ¿eh? La podrilla, sí. La banda bien con mucha distorsión. Qué lindo. Le ponía mucha distorsión a la guitarra y tocábamos así bien podrido. Che, ¿hay algo grabado de eso? Ahora me dieron ganas de escucharlo. ¿Hay algo de eso, creo? Sí, creo que hay algo en YouTube, pero ahí se escucharlo. Yeah. Me acuerdo que hicimos un tema mío de embate llamado Sexo, Droga y Pan Rock, ya que con mi hermano lo tocamos porque le dije al chico, no, ese toque no está en mi mano, y le dije que toquemos lo que más me sabía yo cantarlo. Vos, contámoslo, fuiste parte de embate también. Claro, sí, fue de guitarrista. Sí, una banda que me encanta y que... hay bandas en todo el país que tocan covers de embate, ¿no? Sí, yo viví. ¿Mi vida cotidiana? Claro, yo viví en Caleta, Bolivia, y me invitaban a tocar en vivo las bandas allá, cover de embate. Apatía, ¿no? Ahí. Y viene la versión. Siempre conocí a los Apatía, a los del bar, a todas las bandas allá. ¿Qué leyen? Coma 4. Y por ahí me invitaban al ensayo, era todo, que decía, bueno, vamos a invitar a un amigo, al gato de embate que está viviendo en Caleta Libia. Sí. Pero yo viví un tiempo en Caleta Bolivia. Y ahí conocí toda la movida punk de allá de Caleta Bolivia. Bueno, acá el primer... Una banda que se llamaba Represión, en ese entonces también me invitaron a cantar. Sí, he escuchado Represión. Acá en el... Creo que de ahí salió Apatía, si no me equivoco. Y habría que preguntar a los chicos, sí, yo la verdad que tengo cierta amistad con los chicos de Apatía, estamos en contacto siempre. Les voy a preguntar. Con la banda Represión creo que compartieron algunos integrantes. Mirá, sí. Dato interesante para consultar, bueno, chicos. Una más a los chicos de allá, la verdad que... Sí, como suena Apatía, me encanta. Sí, mucha gente recopada, al Papulín, sí. el Papulín, el cantante Coma 4, una leyenda del pan rock de allá. Sí. Una leyenda viva. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Así que bueno, vamos a escuchar entonces el tema de No quiero ir a la guerra, de... Bueno, bueno. Esparciendo ruido del 2021, fresquito. No vamos a esparcir el virus, vamos a esparcir el ruido. Ahí está, vamos con esa. Diego de Garrafa Social, la verdad que riquísimo todo lo que nos estás contando, el tema de los cassettes cuando estaban las bateas ahí en la feria de las plazas, cómo ibas buscando a los que vendían y cómo ibas difundiendo la banda, como haces ahora, ¿no? con los split, cómo lo hacías en esa época con los medios de esa época, es buenísimo. De una, y yo me acuerdo que por ahí me contaban, compré un cassette de embate en la feria de Buenos Aires, José Sepá, y me compré un cassette de resaca, me contaban los chicos que nos criamos por cartas en CEM. Excelente. Me acuerdo que estaba Resaca de Rosario, una banda que también difundió muchísimo el cassette y varias bandas. Sí. Que Voltea de Tucumán, de sí. Control de Neuquén, muchísimas bandas. Difundieron el cassette Lamento Indio de Buenos Aires, esa banda sacó un CD, me acuerdo que cuando el CD era novedad. Sí, Lamento Indio, me acuerdo haberla escuchado, tengo que tener alguna cinta por ahí también, guardada. Participaron de un tema, participaron en el Invasión 99, en Lamento sí. Indio. Sí. Eso también, esos compilados también, nutrieron mucho, ¿no? Y no sé. Claro, Invasión 88, Invasión 99, sí. Y había más Invasión que no me acuerdo. Sí. Salió una nueva ahora, pero que no, creo que es Invasión 2000, creo que fue, pero que era más sónico y esa onda. Claro, una invasión pandemia salió en versión. Ah, ¿sí? No la tenía, ¿eh? Con bandas de ahora, no sé bien cómo se llama, pero creo que ahora de pandemia. Hay que buscarlo eso, no lo tenía. Hay que buscarlo, me pareció ver el enlace, ya lo voy a buscar para escucharlo. Buenísimo, Diego. Che, la verdad que un placer hablar, tenés una carrera, una fuerza, una lucha alucinante. No me quería perder la oportunidad de hablar con vos, como te había dicho la otra vez, viste, cuando te acercaste acá a la radio y mandaste esos demos que te puse, me debía hablar con vos, y la verdad que como tenía bastante ya yo más o menos como que soy medio paranoico y me preparo los programas con mucha antelación, ¿no? Venía con ganas y como te comenté en el mensaje que te mandé, que me debía comunicarme con vos y tener la charla y la entrevista esta que me encantó, fue re nutritiva. La verdad que sí, también tenía muchas ganas de salir en el radio, te acuerdo que ya lo habíamos hablado antes y está buenísimo que me dijiste que íbamos a salir y menos mal que me hiciste acordar más temprano, viste que por ahí ando con la cabeza en un montón de cosas, pero yo sabía que era hoy lunes la charla. Totalmente, claro. Sí, olvídate que yo te iba a hacer acordar bastante. Por ahí tengo que ponerle un recordatorio al teléfono, viste, que y gracias a los chicos de la comunidad de radio, de Fénix Fair y un montón de gente que están laburando por el Lander, hemos llegado a tener hasta 8 entrevistas por semana, ¿eh? Buenísimo. Por ahí digo, hay que hacer un recordatorio con el celular, viste, que por ahí te suena una campanita que a tal hora o tal día también tenés algo. Sí, yo me... esa aplicación, me parece. Vos sabés que lo hago y después me los pierdo, soy un desastre para eso. Me sirve mucho escribirme así el papelito y dejarlo ahí arriba de una mesa, ¿viste? Y así, porque también... Claro, sí, sabés las cosas que se me pasan, aparte se me hace cada océano, como le digo siempre a Dani acá, se me hacen unos océanos mentales que, viste, se me borra todo por segundos y después vuelve... Pero no, olvídate que te iba a llamar, te iba a hacer acordar, viste, como ayer también te había mandado el mensaje de que con el tema de eso, si querés también comentemos eso, el tema de la página, que la página de ustedes de Facebook es, la querés decir vos, así no pasa la confusión esa. Mira, tenemos una página que me ha bloqueado el acceso al Facebook, que se llama La Rata Social Rock, ¿viste? Claro. Que tiene un montón de seguidores y no puedo entrar porque tuve problemas con otra cuenta mía que me la cerraron. Y la otra cuenta que puse a mi trabajador no me acuerdo la contraseña. Claro. Pero estamos usando ahora la cuenta que hizo mi hermano, La Garrafa Rock, le puso. Bien. Para saber que es otra parte. Bien. Estamos usando esa cuenta de Facebook ahora, pero igual la página de la Rafa Social Pan Rock sigue vigente para escuchar música, porque tenemos mucha música subida. Sí, está buenísima esa página. De hecho, yo les estaba mandando mensajes ahí, yo también, otro verde del Facebook, ¿no? Y no he podido entrar, y hay muchísimas radios que me han dicho que me han estado mandando mensajes ahí y etiquetando, ¿no? Claro. Pero, bueno, si están escuchando esta entrevista u otra que he contado sobre el tema, es imposible leer los mensajes de esa página, pero se puede sacar fotos, escuchar canciones de ahí, ¿viste? Se puede sacar los logos de ahí. Bien. Pero no puedo comunicarme por Messenger con él. Bien, entonces... Perdí el acceso. ¿Querés repetirla? ¿Cuál es? La que estamos usando ahora es La Garrafa Rock, o si no estamos usando otras páginas de Facebook Grupo que he hecho yo. Bien, si no también en la publicación que hice yo de Malcriando el Underpunk, que es malcriando.el.underpunk, ahí están todos los links de las bandas que siempre suenan en el programa y está el link que estás diciendo vos que es el que va. Ajá. Así y bueno, igual, por lo menos yo digo, bueno, me cerró una cuenta Facebook, pero agradezco que no me cerró la página. Claro. Tenemos música, recitales desde el año 2017 hasta la actualidad, más o menos, hasta que empezó el 2021, creo que tenemos recitales subidos, o hasta el 2020, no me acuerdo en esa página. Sí, aparte te corta toda comunicación con todos, es un garrón. Sí, claro, pasa que cada vez se pone más boluda la norma de comunidad de Facebook, sí, que no sí. Te deja hacer nada. Vos difundís el Lander y te lo toman como spam, sí. Y te cierran cuenta, te bloquean por un mes, son un desastre las redes sociales. Sí, hay que ir subiendo a poquito, porque cuando uno también reparte mucho, es como que es la idea, ¿no? De repartir para todos lados. Pero eso lo toman como que estás haciendo spam y es horrible. Me saqué la cuenta, Facebook me deja repartir 50 links de los discos por día. Ah, buen dato. Cuando ya voy por el 60, por ahí me bloquea. Claro. Sí, sí, o sea, terrible. Compartiendo 50 links por día te aseguré de que no te bloquean. Eso es lo que he sacado más o menos la conclusión. Buen dato. Si vos para las bandas, viste, que por ahí la bloquean ahí nomás, a la banda under, cuando compartan el mismo link 50 veces, tienen que agregarle al link el número 1, el número 2, el número 3, como que le vas cambiando el texto. Claro. Ah, mi, porque claro. Si vos copiar el mismo texto 50 veces, te bloquean antes. Claro, te lo toman como que es el mismo siempre. Claro. Claro, y hay que manejarse así. Tienes que enumerarlo el link. Compartiste uno, ponele uno al lado. Compartiste dos, ponele dos al lado. Bien. Esa es la forma de poder difundirse la banda, porque si no te bloquean ahí nomás por spam. Bien, bien, buen dato ahí, Diego. Buenísimo. Sí. Así que, bueno. Espero que sigan habiendo esos splits que están alucinantes, que también ayudan a que conozcamos otras bandas también. La verdad que sí, también me gusta que se están escuchando bandas en Argentina, bandas de afuera con el split. Sí. Que a nosotros no hacen un gobierno allá. Claro. Y ahora voy a ver si podemos cerrar con alguna banda de Costa Rica, México, que ahí estamos charlando. Bien. Bien. Y bueno, si alguna banda se quiere aprender, son bienvenidos a la difusión conjunta de los splits. Dale, dale. Ahí tenemos una banda que va a sonar hoy, que es Tonto, de Panamá. Si te interesa, te podemos contactar también, que son nuevitos. Sí, cualquier banda que quiera difundir la música argentina, nosotros nos metemos en el split, viste que... Cuando nos escuchan a nosotros en Argentina, escuchan a la banda de afuera. Buenísimo. Y también va a haber una banda uruguaya que también están haciendo, que es una fusión entre una banda que se llamaba Gallos Humanos y Harry y los Sucios, que es de Canelones, que hoy también vamos a pasar un tema que me hicieron llegar, que está buenísimo, que es un punk así. Buenísimo, me parece que lo he escuchado a los Sucios. Sí. Sí. Ustedes con Nada Que Perder hicieron algo, porque ellos siempre están tocando con otras bandas, con músicos. Y ahora justamente me he estado escribiendo con Nada Que Perder. Bien. Así que más adelante seguro que también podemos hacer algo entre las dos bandas. Justo este viernes están tocando, tienen una actuación en vivo, que se ve ahora que se abrió un poquito temprano, ¿no? Porque a las 17 horas, ahí en Maquena. En Palermo, sí. ¿Puede ser que toca con Matt Bush? Sí, sí, eso. Sí. Sí, sí, justamente hoy, ayer estuve charlando, así que algo se puede hacer, estábamos hablando y algo vamos a hacer para poder difundirnos entre las dos bandas. Está genial, genial, porque eso sí, ahora lo que estaban presentando es con un músico invitado en cada tema, que este Busa también estuvo ahí, por eso, así que está bárbaro. Todo bien, ¿y Marcus puede ser que toca el tema de Catarro Vandálico? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, ya está. Estuve viendo el flyer, así que también es otra banda que me gusta mucho, Catarro Vandálico. Sí, sí, sí. Buenísimo, Diego, la verdad que me quedaría hablando días, pero bueno, quiero escuchar música, quiero pasar más garrafa y quedamos con la deuda de seguir hablando un poco más. Yo la verdad que me encanta hablar de todo esto. Igual cuando quieran hablar con algún otro integrante de la banda, estamos siempre disponibles. Hay veces que yo trabajaba en entrevistas, la respondió mi hermano, o el baterista, o el de los vientos, así que siempre sí, sí. Nos repartimos. Sí, totalmente, totalmente, eso es como quieran ustedes también, se están invitados también, si en algún momento vienen para acá, para Buenos Aires, están invitados a tocar en vivo. Acá tenemos sala de ensayo, tenemos estudio como para que las bandas puedan tocar, salir en vivo y hacer la entrevista también, viste, cuando tienen cosas que presentar y demás. Así que obviamente tienen las puertas abiertas y el micrófono abierto. De una, estaría bueno algún día poder tocar, viste, en esos lugares que hacen streaming en vivo, que son lugares que tienen las radios, esos streaming, la verdad que están re buenos. Hemos visto Inadaptado a varias bandas del punk, sí, tocando, sí. Que está muy bueno como se están moviendo en pandemia la banda, realmente, los chicos de Orco y otras, sí, bandas del punk también. Sí, sí, está bueno. O sea, es otra de las cosas que tenemos ganas de implementar. Lo que te voy a contar, antes que me olvide, estamos por sacar también un split con Cretin Family, una banda de punk rock bien ramonera de Buenos Aires. Sí, el nombre me dice todo. Y los chicos tienen una onda muy buena, muy ramonera, expulsado, curten esa onda que está muy buena. Así que ahí hemos seleccionado los temitas más ramoneros a nosotros para acompañar las circunstancias. Muy bien. Y ustedes tienen una onda muy ramonera. Yo les encuentro una esencia con la voz, con esos temas así bien machacaditos. Tienen esa onda. De una, voy a elegir los temas más rock and roll, tipo Ramones y por el... Buenísimo. Para eso se escucha en Spotify. Puedo lograr que suenen las dos bandas bien ramoneras en el split. Bien, bien. Eso se escucha en Spotify, ¿no? Los splits están todos ahí. Sí, están en Spotify, en YouTube, en todo lado, en todas las plataformas. Excelente, Diego, excelente. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Te repito, me quedaría hablando horas y días. Y bueno, un abrazo a toda la cofradía de Garrafa, a tu familia, a tu hija, que se ve que es una artista nata, ¿no? Sí, la verdad es que una familia de pianista, guitarrista y bajista. Una grosa, olvídate. Me falta un baterista nomás en la familia, pero bueno, los chicos son también otra familia de la Garrafa. Totalmente. Totalmente. Ajá. Así que, bueno, Diego, nos despedimos. Vamos a escuchar Primero de Enero, otro tema de Embate, que me encanta. Ese también lo metimos hace poquito en la última grabación, y dice mi hermano, reciclemos algunos temas viejos que tenían algunas de las bandas. Así que sí. Agarré algunos temas de Embate, algunos temas Indigentes, algunos temas de Malaliento, que eran mis otras bandas. Sí. Que tuve antes de Garrafa Social. Buenísimo. Y voy sacando de los temas que son míos, nos vamos grabando con Garrafa. Sí, bueno, Primero de Enero sonó en el primer programa de Malcriando, así que tiene una reminiscencia, olvídate. Sí, esta es el Primero de Enero versión Embate y esta es la versión Garrafa. Sí, las dos versiones están muy buenas. Igual con los chicos de Embate está todo bien. Y sí. Ellos pueden tocar temas, claro, ellos pueden tocar temas míos, yo puedo tocar temas míos con Garrafa. Totalmente, y es esa la idea, ¿no? Es como hace Viste Ataque, que viene el Chino Vera y toca temas, claro, de Ataque, que Ataque se lo permite. Claro. Hacemos algo igual, yo toco temas de Embate y Embate toca temas míos, no hay ningún problema. ¿Sabes? Y es parte de la suma. Con el Ale. Y el Ale es un amigo mío en la infancia, bajista en el water. Le mando un abrazo si lo llega a escuchar por casualidad. Excelente, excelente. Bueno, Diego, te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias por la entrevista, por el punk, por tantos años de machaque, ¿no? De punk rock. Claro, te mando un abrazo gigante y vamos a seguir en contacto, porque a mí me gusta quedar en contacto, ¿viste? No me gusta que quede en una entrevista y pasar un par de temas. Sí, así vamos a hacer el volumen 2 de los compilados, podemos hacer el volumen 2 de la nota. Totalmente, olvídate, sí, claro que sí. Sí, es la idea. Y cuando vayamos a Buenos Aires le hacemos una cerveza. Sí, le hacemos acá una tocada acá en la sala y a salir en vivo y tocamos todos juntos y llamamos a Pichi también, que está cerca, buenísimo, que ya lo conoces, así que sería una linda experiencia. Y hacemos unos acá para difundimos el Andes. Excelente, sí, olvidar, ya me dieron. Tenemos subido todos los recitales de la banda desde que empezó y también tenemos subido los ensayos, tenemos todo subido. Sí, sí, eso está buenísimo y hay que difundir, viste, que hay que hacer llegar y a nosotros que nos gusta, nos encanta que sea así, porque no nos perdemos nada. Claro, nos divertimos, ¿viste? Hemos subido hasta ahí una zapada. Totalmente. Bueno, Diego, te mando un abrazo a vos y a toda la cofradía de Garrafa. Y, sí. Y prontito vamos a estar en contacto de nuevo. Olvídate. Dale, amigo. Te mando un abrazo grande y bueno, gracias por tenernos en cuenta. La verdad que es un placer estar en el programa. Por favor, gracias a ustedes por el pan. Ahí vamos con bueno, primero de enero. Cuando entre escombros, restos de la sociedad. Buscando entre escombros, un poco de humanidad. Como un zombi, soy como un zombi, zombi estoy. Social, la verdad que impresionante, ¿no? Como cómo se va moviendo, cómo van haciendo los splits, eso era lo sí. que más quería hablar, ¿viste? Y cuánta como... historia de rock que tiene, para de punk, sí, ¿no? De música. Sí, sí, tiene una trayectoria alucinante. Embate es una banda que creo que la escuchamos todos. En el primer programa yo había puesto Embate porque era una de las bandas así del under que venía trayendo, ¿no? Que de escucharlas y Garrafa. Y bueno, ya que estábamos con Garrafa, ¿no? Y habíamos hablado del festival este que se va a hacer del Punk Argento, que es el compilado este que está buenísimo, que reúne una banda de cada provincia del país. Va a tener su festival el 18, el 19 y el 20 de junio. En cada uno de esos días van a haber diferentes bandas, van a presentar su material. El día 3 van a estar bandas, justo se dio que ese día están todas las bandas que estuvieron acá, ¿no? No todas las bandas, pero su gran mayoría que estuvieron pasando por acá por Malcriando, que es Ocupas. Ahí un abrazo para Iván. Garrafa Social, que estuvimos hablando recién con Diego, Repelente, la banda de Formosa, Pan Jamón, Tomate, todo el mambo y milanesa del disco, y Dosis Punk, que es una banda del Chubut, que es la que estábamos comentando recién con Diego, que tienen ese grupo donde difunden el punk rock y que están armando una especie de ABC, como decía Diego, una base de datos de todas las bandas que hay del under y además una base de datos con los que las difunden, ¿no? Que ahí nos agregamos nosotros también. Le prometí a los chicos de Dosis, hoy les mandé un mensaje que iba a colaborar con esa lista, aportando, ¿no?, todo lo que fui consiguiendo desde que existe el programa hasta hoy, todo lo que fui consiguiendo de las bandas y aportarlas a ese listado, que es buenísimo, sí, aparte es buenísimo también. Las páginas amarillas de las bandas, claro, es buenísimo. Y el listado tiene un link, ¿no?, para que vos puedas ir a Spotify o YouTube. Sí, a cada banda que está escuchando, claro, lo que van difundiendo. Es importante que las bandas, ¿no?, que lo mencionaba en uno de los mensajes que mandó, que las bandas en lo posible pongan la mayor información, ¿no? Tenemos que ser conscientes las bandas de que mientras más información brindemos, más fácil va a ser que nos conozcan, ¿no? De dónde somos, qué hacemos, quiénes somos. Sí, la formación. Un buen link donde están los videos, claro. Me parece que tenemos que ser pillo en eso las bandas, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad y la oportunidad de difundirnos y encontrar este tipo de lugares donde hacerlo, que pongamos la mayor información posible. Así que bueno, como para seguir un poquito dentro del ambiente del punk argento que se viene con el 18, 19 y 20, que digo de paso va a ser por YouTube, el link es el de punk argento, que tienen ahí, va a ser una especie de streaming, donde van a estar mostrando estas bandas en material. Y bueno, una de las bandas que van a estar son los amigos de Apatía, ¿no? Que fueron protagonistas de uno de los Malcriando y que también estamos en contacto ahí siempre. Quiero aprovechar también para que, ¿no? Estamos hablando de fechas y de Apatía. El 25 de junio van a estar haciendo el Festival de Rock, a las 22 horas. 150 pesos sale la entrada. Comparten el festival con tres bandas más, cuatro bandas más además de ellos, y la entrada la pueden conseguir en Ticketek ARG, y bueno, el valor 150 pesos para ver un Apatía. Yo ya tengo la mía, tío, la tengo acá en el bolsillito, ansioso esperando esa fecha porque me encanta la banda. Y bueno, si no, cualquier cosa también pueden buscar la info que yo subí el flyer ahí a la página del programa. Así que bueno, vamos ahí con Apatía, Siento Morir y Todos Contra Vos, dos temazos. Thank you. Muy bien, ahí estamos anticipando lo que va a ser el festival que van a hacer los del Punk Rock Argento. Ahí el 18, 19 y 20. Bueno, que justo estábamos hablando de eso, porque nada que perder, toca el 18, pero toca a las 5 de la tarde. Sí, que horario temprano, sabe que para volver también, porque a las 20 dice que termina. Claro, bueno. En Maquena, ¿no? Firroy, 1585, 89. Pues. Palermo. Sí. Bueno, buenísimo, porque el festival este es el 18 también, 19 y 20, pero a las 10 de la noche. Sí. Que se va a poder ver en YouTube. Hay un montón de bandas que se suenan todo. La verdad que estoy muy ansioso por ver este festival. Y obviamente también el recital de Apatía, ¿no? En el Festival Rock del 25 de junio a las 22. Que bueno, toda esa info también va a estar ahí en la página de Malcriando. Y como quiero hacer una buena previa y amigos, ¿sabes, Dani? Que no me gusta quedarme con la gana, vamos a escuchar dos temitas más de Apatía. Ahí está. Así, de uno. Se cumpliremos, ya no saldrán a robarnos. for me. Era como si todo se cerrara. for me. Así es, estuvimos escuchando Apatía, los dos primeros temas del bloque, que fueron No Vendrás y Vaya Convicción. Temazo, Vaya Convicción, todo, no de Apatía, son temazos. Ya debo aburrir de tanto decir que me gusta Apatía, pero bueno. No, pero suenan bien. Sí, viste, que justo que de allá de Mendoza también estuvo tocando allá los temas de él. ¿Viste? ¿No? ¿Viste? Y Apatía sí, si mal no recuerdo, la primera vez que pasamos a Apatía pasamos primero de enero. Un tema de... Sí, Mi Vida Cotidiana de Embate, de ahí de Diego. Así que, bueno, quiero mencionar a los artífices de esta banda, ¿no? De Apatía, que es Ibar, voz y guitarra, Maximiliano Macha González en bajo, Ari Lolo Barazay en batería y Lucas Patico Casati en guitarra, que los chicos estuvieron hablando con nosotros, acá fue los protagonistas, ¿no? De uno de los programas de Malcriando, y que van a estar tocando este 18, 19 y no, perdón, este 25 de junio ahí en el Festival de Rock. Ansiosos por escucharlos. Y después sonó Dosis, que sí va a estar sonando en el festival del Punk Argento, y que son los chicos que están armando toda esta base de datos del underpunk y de los que difunden, ¿no? Que me parece, pero más que interesante y digno de seguir, ¿no? Meterse en la listita, a ver, siempre se encuentra algo nuevo y va conociendo, ¿no? Va escuchando otros nuevos. Y a los que nos gusta el género, es como una especie de mina de oro, ¿no? Tenés todo ahí, es solo... El vademécum de los punk. Claro, es meterte, darle clic ahí a cada una de las bandas y ver a ver qué onda, ¿no? Claro. Seguramente algo que te gusta vas a encontrar. Y bueno, para seguir un poquito más, ¿no? Haciendo la previa de este festival que es alucinante, vamos a escuchar... dos temitas más de Dosis. No hagamos otra dosis. Vamos con Anarquista. Existe de verdad, se viste como For me. Calabocero. Calabocero, quiero cagar. Hey, hey, hey. Delincuencia en la comisaría, violencia en la comisaría. Ellos te siguen, ellos te atrapan, ellos te pegan, ellos te matan. Delincuencia en la comisaría. Ahí estamos en Malcriando el Underpunk. Y acá sí, Temis se anda experimentando nuevos lugares. Sí, se quería ver cómo resonaba ahí la acústica. Sí, la acústica en la pileta. Ahora le probamos. Y sí, no, no, tenía un rebote bárbaro. Sí, eso mira, para la voz, para grabar la voz, sí. No te hace falta red, mira. No hace falta meterse al baño, ahí tenemos sin techo. Así que bueno, ahí estuvimos escuchando Dosis Punk, Anarquista. Y Clase Obrera. Y ese continuamos con Ocupas, ¿no? La banda de San Juan del amigo Iván, con Menos Comisarías y Sin Patria. Vamos a comentar un poquito, ¿no? Cómo compone Dosis. Dosis Punk de Puerto Madryn, Chubut, ahí también del sur. Lo tenemos a Tago en el bajo, a Tuerca en guitarra, a Maxi en batería y a Chelo en voz y guitarra. Buenísima la banda Dosis, y buenísimo lo que hacen, ¿no? El tema de la base de datos, la verdad que no me canso de decirlo, es alucinante la idea y es alucinante la movida como la llevan a cabo, ¿no? Que con un total desinterés, con un total interés en esto, difundir, pero desinterés económico, claro, y desinterés de cualquier tipo de cosa mal interesada. Así que bueno, y después siguió Ocupas, ¿no? Como mencionamos recién, con Menos Comisarías y Sin Patria. Y ahora vamos a escuchar Lavadero del Pastor y Multinacional, también de Ocupas, de la banda de San Juan, del amigo Iván. Con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda. Habrá 200 valientes. Hay 200 valientes. 200 valientes que puedan decir: yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200. Mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. ¿Cuántos de ustedes se comprometen con el Señor para dar una ofrenda de su cheque? ¿Cuánto? Pero ¿con cuánto? Tienes que decirme con cuánto, pasarle y decirme con cuánto. Yo prometo cuando me lleguen esta semana, $80. Los de anoche, échalo también ahí. Échalo, sí, los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Que la lluvia de Dios llegue aquí, a nuestras casas. Provisión, trabajo, aceite. Predicando tu propuesta, una humilde religión, para quitar tus pecados y ganar tu bendición. Eres el Dios del beneficio que hoy intentas acarrear. Las ovejas del rebaño, pecadoras de maldad. ¡Cuánto! ¿Cuál es tu fe? ¡Cuánto! ¿Cuál es tu amor? Depositen en efectivo la cuenta de Dios. Predicando tu propuesta, te haces ver como aquel Dios que se llena los bolsillos con la fe que vendes hoy. Estampillas, amuletos, pergaminos venderás para quitar tus pecados a cambio de dineral. ¡Cuánto! ¿Cuál es tu fe? ¡Cuánto! ¿Cuál es tu amor? Depositen en efectivo la cuenta de somos, es una guitarra, un bajo y la batería.

ya no puede patrullar. Porque no tiene, porque le falta una bolsa para tomar. El policía ya no puede patrullar. Porque no tiene, porque le falta. Porque no tiene, porque le falta. Porque no tiene, porque le falta una bolsa para tomar. Toca radio, para bola radio, para bola radio. For me. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Sí, sí. Ahí acabamos de escuchar Ocupas, Lavadero El Pastor y Multinacional. Y después lo siguió a Gente Feldon, que fue una de las bandas que nos recomendó Mani, que también es amigo del programa, de Aliento de Perro, el violero y cantante. Basta ya, escuchamos y Polirracha, un temazo. Bueno, con eso más o menos cerramos un poquito lo que va a ser el festival de Punk Argento, en los cuales va a estar Ocupas, La Rafa Social, Repelente y Dosis Punk, ¿no? El día 3, que son las bandas amigas del programa. Ese día también va a estar Muerto en Bobo, que he compartido escenario acá en Drums Herley con los chicos de Rosario. Y los días anteriores también va a haber bandas de la talla de Caos, Barreras, Irritantes, Antihéroes, Hero and the Happy Family. De todo, Doble Esfuerzo. ¿Qué bandas, banda, bandas, una banda de cada provincia del país. Y quiero también comentar, aunque no quiero dejar de mencionarlo, lo que está haciendo Pedro de Antiguos Pobladores, que es la rifa esta solidaria para el comedor, ¿no? Ahí de ese que entrar en el fuego. Facebook, ¿no? Para que se quiera. Sí, hay que entrar en el Facebook de Pedro, que es Pedro con Ornel Rivera. Entran ahí en el Facebook y pueden comprar un numerito por 300 pesos o dos por 500. Hay 30 premios a beneficio, ¿no? Los ganadores se van a dar a conocer el 21 de junio. A las 9 horas en el programa de Pedro, que hace también un programa de radio, Hagan Silencio en Radio Metro, 98.7 de Tierra del Fuego. Así que hay premios a lo loco, como comentábamos el otro día, tenés desde dos CDs de infeliz punk rock hasta, no sé, un libro de Claroscuro. Una torta para mascota, tenés una orden para hacerte un tatú, tenés una orden de compra para Garen por 2000 pesos, tenés un vinilo sorpresa, no sé, hay una lista de premios alucinantes y lo más interesante es que uno ayuda, ¿no? con el numerito. Así que ojalá, Pedro, puedas vender todos y de haber toda la fuerza. Y también quiero anunciar que el próximo lunes vamos a tener una especie de especial de punk en Santa Cruz, Argentina, acompañados por Carrión, que es el cantante de Los Faloperos, que pasaron el lunes pasado. Vamos a hacerle la entrevista y estuvimos hablando en la semana y me empezó a contar un montón de historias de allá, ¿no? Del punk de allá y tiene un montón de bandas que me las fue pasando, las escuché y están buenísimas. Y bueno, en la charla se nos ocurrió hacer algo así, ¿no? Hacer una especie de especial de punk de Santa Cruz. También hablando, ¿no? Con Carrión, les comenté que tenía, sí, una cierta comunicación con los chicos de Apatía, con los chicos de Antiguos Pobladores y demás de la zona, y también los conoce, compartieron escenario. Los chicos de Antiguos Pobladores, Pedro, el que acabamos de mencionar del sorteo solidario, le consiguió un lugar donde quedarse cuando fueron a hacer gira por allá por Tierra del Fuego. Y así que bueno, es excelente, eso me encanta. Me encanta que suceda. Y así que bueno, el lunes que viene vamos a estar ahí con todo el fan de Santa Cruz, de la Patagonia Argentina. Y para continuar un poquito, ¿no?, con los temas, vamos a seguir con un tema de El Llanto del Gallo, que es una banda nueva que se formó en Canelones, Uruguay, que es una especie de fusión entre lo que fue Gallos Humanos y Harry y los Sucios, dos bandas legendarias de Uruguay. Formaron un proyecto que se llama El Llanto del Gallo. Próximamente van a estar sacando el disco. Me hicieron llegar este tema que me pareció muy loco porque tiene una tiene unos cortes y tiene una identidad muy propia. Se nota patente la voz de Gallos Humanos. Y eso como que me identifica la voz, sí, ¿viste? Identifica mucho una banda. Sí. Que es Marcelo Márquez, el ex Gallos Humanos y el ex guitarrista y fundador de Harry y los Sucios, que es el otro que se fusiona con él, es Martín Albín, que es con el que estoy hablando, y se sumó en la batería Fabián Hernández. Y que tienen, este tema me pareció muy interesante, la verdad que tiene una identidad y eso, ¿no? Lo que comentábamos recién, la voz y la viola también, ¿no? La viola de Harry y los Sucios también se nota ahí patente. Y bueno, así que vamos a escuchar la previa de lo que va a ser el disco Cubas de Acero, ahí de la gente de El Llanto del Gallo de Canelones, Uruguay. Siempre camino ausente, siempre camino ausente. Siempre camino ausente por el muelle de mis huesos, no sin antes servirme la penúltima desilusión en vasijas de barro. Siempre a tientas me acerco a territorio enemigo y en andas del viento contemplo banderas ardiendo. Camino ausente, con el muelle de mis huesos. Siempre camino ausente, camino ausente, con el muelle de mis huesos. Siempre ahuyento mis insomnios cuando rompe la aurora, no sin antes abolir las caricias de ángeles entrañables. Siempre contuso espero el golpe que nunca llega, la insoportable pérdida de las cosas preciadas. Siempre camino ausente, con el muelle de mis huesos. Peligro. El Llanto del Gallo, la previa a lo que va a ser el disco Púas de Acero, que lo estamos esperando ansiosos, porque la verdad que el tema ese que está circulando por Facebook y que están difundiendo los chicos, está buenísimo. Tiene una, como les comentaba, tiene esa identidad ya desde el vamos, ya desde antes de salir, ya tiene su identidad, viste, y es muy difícil para las bandas a veces conseguir eso, y ya tenerlo desde que sale está excelente. Y después escuchamos a Tonton Cerveza, ¿no? Que estuvimos uh-huh. hablando el jueves pasado en Escuchá Somos Nosotros, con Pedro Peña, el batero. Muy buen tipo, ¿eh? Muy buena banda. Excelente. Excelente, y aparte se formó ahí en el bar charlando, sí, y pidiendo cerveza. Totalmente. Y encima ya produciendo, ¿no? Ya sacando temas. Sí, sí, sí. O sea, esto fue casi. Porque lo grabaron en pandemia y sí, lo distribuyeron, pegó mucho, bueno, no ahí en Panamá, sino mucho en el exterior. Ahí. Sí, sí, y está buenísimo que eso pase. Hay que aprovechar todo lo que se pueda. Como hablábamos también con Diego, ¿no? De por más que estemos limitados, tratar de buscarle la vuelta para esquivar esas limitaciones, ¿no? Y poder difundirnos y escucharnos, ¿no? Que es lo que nos gusta. Y bueno, así que tristemente acabamos de llegar al final. Ya nos pasamos, igual Dani, te pido disculpas por el exceso de tiempo. Y no hay que quedarse con las ganas. No, viste, pero no, igual siempre me queda. Siempre me queda claro, no hay forma. Así que nos vamos a despedir. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, a toda la gente. Les mando un abrazo a todos. No quiero mencionar porque si no de alguien me voy a olvidar. Creo que fui mencionando a cada uno de los que me fui acordando durante el programa. Y si no, abrazo a todos. Y nos vamos con una banda de Jujuy que se llama Moco Verde, que cuando subí el flyer del programa de hoy le comentaron desde México a ver cuándo vuelve Moco Verde a México. Así que aguante Moco Verde, que trascendió fronteras y desde Jujuy hasta México. Y nos vamos con dos temas de ellos. El amor apesta, que es una manifestación a las canciones de amor. Y después el que va a seguir se llama Natalia Natalia, que no es por acordarse de una mujer, sino porque es una situación policial. Sí, sí. Así Natalia, que Natalia. Buenas noches a todos. Dani, muchas gracias. Qué faltaba más programazo. Totalmente. Y nos volvemos a escuchar el lunes que viene ahí en Malcriando el Underpunk por A la Roca Radio. Y no se olviden el jueves de escuchá Somos Nosotros, no se olviden el miércoles de escuchar Sírvame Otra. Los viernes, si no van a escuchar Mejor Solos, avisen, así hacemos otra cosa. No, venimos. Y el próximo viernes vamos a tener el debut de Luquitas ahí, y el debut esperado del arqueólogo de rock nacional. Desempolvando el rock. Desempolvando el rock. Así que, Luquitas, mucha suerte para ese día. Y ahí estaremos escuchándote, obviamente. Y nos vamos entonces con El Amor Apesta de Moco Verde. Ya estoy cansado de aguantar el olor. empieza a correr. Quedar a vista sentado con el arma en la mano, no se puede mover. Hay una ley de patrullero, la gente tiene miedo, ya no quiere salir. Suena sirenas en el barrio, busca por todos lados, nadie puede dormir. Un gorra más. Un gorra más. Un gorra más. Se la clava en la panza, empieza a correr. Queda el ratito sentado con el arma en la mano, no se puede mover. Alguien alerta el patrullero, la gente tiene miedo, ya no quiere salir. Suena sirenas en el barrio, busca por todos lados, nadie puede dormir. Un gorra más. Un gorra más. Un gorra más. Radio, para la radio.